Hola, bienvenidos a nuestro sitio web del cortometraje Tu Último Anuario. Somos alumnos de la materia de Audiovisuales 1, todos comunicadores gráficos de sexto semestre. Nuestro equipo está conformado por Vero Guerra, Anilu Reynoso, Tania Sarabia, Rocío González, Lucía Ramírez, Alejandro Calvillo y Guillermo Liñán como director de proyecto. Cada uno desempeñamos un papel diferente en la producción, ya sea como guionistas, fotógrafos, director de cámaras o maquillistas, entre otros. Este cortometraje se logró en casi 5 horas de rodaje por la premura de tiempo y fue realizada con una cámara de mano. La historia es de un niño obsesionado por complacer a sus padres y ser el mejor cueste lo que cueste, quitando los obstáculos que se lo impidan. La filmación fue hecha en las instalaciones de la Universidad del Centro de México, con la participación de los alumnos de primero de secundaria del Colegio Manuel José Otón. Esperamos disfruten el cortometraje.